Las Palmas, vamos. Decime. ¿Y quién te mueve? La Rama te mueve. ¡Cumbia! Para todos los fanáticos de La Rama, ¿sí? La gente de México, la gente de Chile, la gente de Europa, que estuvimos en Europa, estuvimos en Londres, estuvimos en Francia, estuvimos en París este año. ¡Vamos! Ya no te sientas sola, mujer, que aquí estoy yo para entregarte todo mi amor y mi ser. Mi corazón está en tus manos. No tengas miedo, mujer, que yo sí te amo y quiero hacerte saber que lo que digo no es en vano. Dice: déjame amarte, mujer, déjame hacerte mía, déjame entrar en tu piel, mi corazón te pide. Déjame amarte, mujer, déjame hacerte mía, déjame entrar en tu piel, mi corazón te pide. ¡Vamos, las palmas! ¡Eso! 21 años de este tema. ¡Canto yo, canto yo! Ya no te sientas sola, mujer, que aquí estoy yo para entregarte todo mi amor y mi ser. Mi corazón está en tus manos. No tengas miedo, mujer, que yo sí te amo y quiero hacerte saber que lo que digo no es en vano. El brillo. Déjame amarte, mujer, déjame hacerte mía, déjame entrar en tu piel, mi corazón te pide. ¡Eso!